La órbita de Endor. Voy a ser escueto y breve. Me tenéis enfadado. Sois unos cabrones, casi todos menos los que no. Información. La justa. Programa. La órbita de Endor. Dossier. Mazinger Z. Más contenidos. The Big Fan Theory. En su línea. Ciencia ficción. Negro sobre blanco. Hoy especial. Philip K. Dick. Bromitas y gracietas. Cero. ¿Comenzamos? Sí. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Hola, mi nombre es Koji Kabuto. Soy un chico de la calle como tú, igual de normal y corriente. Pero imagina que un día recibes un poder sobrehumano que te hace más fuerte que nadie. ¿Qué harías con él? ¿Te convertirías en una especie de monstruo y querrías destruir el mundo? ¿O a lo mejor en el héroe que intentarías salvarlo? Yo, Koji Kabuto, un día recibí ese mismo gran y terrible poder. Desde entonces, soy dueño de la fuerza bruta y la potencia descomunal que esconde un gigantesco robot. ¡Mazinger Z! ¡Mazinger Z! Corrían tiempos de transición en este país llamado España. Corría el año 1978 cuando Televisión Española se hizo con los derechos de una serie llamada Mazinger Z. Es justo y no poco decir que aquí nunca se había visto nada parecido. Un robot pilotado por un adolescente cuyo poder le valía para salvar al mundo de una amenaza letal. Los sábados a las 15 horas, todos los niños españoles acudían a su cita con el televisor. Había que ver Mazinger Z. ¡Rayos láser! ¡Láser! ¡Láser! Este bruto mecánico tiene 7 vidas. ¡Puños fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te dejaré escapar, huracán! Seguro que eso es obra del Doctor Infierno. Ten mucho cuidado, Koji. Bien, señor. Bueno, pues lo cierto es que hoy aquí me siento ante vosotros, delante del micrófono, advirtiendo que, bueno, debido a unas intervenciones quirúrgicas no demasiado graves, pero bueno, que han afectado a mi dicción, pues todavía estoy aquí peleándome con las oclusivas y con algunos palabras, ¿no? Así que mi dicción no va a ser la mejor. Hay que decirlo, no me ha dado tiempo a preparar un guión, así que este va a ser uno de esos dosieres un poquito distintos de otros. Así que lo voy a decir bien claro. Tengo un montón de referencias, todos los datos aquí sobre el ordenador, pero voy a improvisar sobre la marcha, a ver qué tal queda esto. Y además contrarreloj, porque dentro de unas horas tengo que colgar el programa. Hoy es viernes, estamos a 25 y tengo la intención de poner el programa antes de que sea demasiado tarde. Lo voy a decir, realmente Mazinger viene del término japonés Mashinga, que viene a significar algo así como Dios, pero también significa demonio, así que a partir de este punto empezamos a ver esta dualidad de la que ya nos hablaba Koji Kabuto en la introducción de este dossier, ¿Qué viene a significar que cuando tienes un gran poder puedes transformarte en un héroe o en un villano? Un dios o un demonio, si es un poder como el de Mazinger Z. Como muchos animes y como muchas series de televisión, Mazinger Z estaba basada en un manga, es decir, en un cómic que se estrenó en los años 70, primeros, creado por el dibujante Gō Nagai. De hecho, estamos hablando exactamente del año 1972. Después, el proyecto llega a la televisión y Susumu Takahisa y Keisuke Fujikawa son los que se encargan de hacer los guiones de la serie, ¿no? El diseño de este Mazinger Z se revisa por Yoshiyuki Hane, o como se diga esto. Y el resto, pues, empieza a ser historia. Mazinger Z, la serie, empieza a emitirse en el canal Fuji Televisión exactamente el 3 de diciembre de ese mismo año, 1972. El que os habla ni siquiera había nacido. Pero las cosas como son, lo que ocurriera en Japón y en otros sitios, a mí me la da igual. Me la talla al pairo, voy a ser sincero. A mí me afecte, de lo que os voy a hablar es de su reacción en este país, ¿no? Un país que, como ya he dicho antes, pues estábamos atravesando una transición importante. Tardó bastante en llegar, de hecho llega en 1978, aquí es cuando se estrena, ¿no? Nada menos que 6 años después. La serie, que tenía 90 capítulos, nada menos, y que hoy se pueden encontrar con relativa facilidad. Los doblajes, ya ahí ya entras en un baile, porque te puedes encontrar con muchas sorpresas. Había un doblaje cubano, un doblaje mexicano y también el doblaje español, amén del doblaje japonés, por supuesto. Televisión Española solamente emitió 27 episodios de los 90, aunque llegó a comprar 32. ¿Por qué esos 5 episodios no se emitieron? Pues porque la serie se canceló, así de sencillo. Luego hablaremos sobre la cancelación de la serie, ¿no? Y lo que pasó con esos 5 capítulos, que luego sí se pudieron recuperar, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, si buscas, los encuentras, ¿no? O eso me han dicho. La primera cadena de la televisión española en aquellos tiempos era la primera cadena, así de sencillo. Luego estaba el UHF, lo que ahora se conoce como la 2. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué viejo soy? Me doy cuenta cuando hablo de estas cosas, ¿no? El 4 de marzo de 1978, es decir, hace no demasiado, se cumplieron 33 añazos desde que esa serie empezara, la edad de Cristo, empezara a estrenarse en este país. ¿Y de qué va Mazinger Z? Pues lo cierto es que va de... La historia arranca ya en un punto concreto, pero luego empezamos a saber que empezó muchísimo antes, ¿no? Cuando dos arqueólogos, dos científicos, el Dr. Kabuto y el Dr. Infierno, un apellido que ya, digamos, hacía daba que pensar, ¿no? Decías, bueno, si tú te apellidas Infierno, ¿qué puedo esperar de ti? Bueno, pues el Dr. Kabuto era bastante ingenuo. Tendría que haberse esperado lo peor, porque lo peor era lo que al final este señor acabó desencadenando sobre el mundo. Pues estos dos científicos hallan una civilización antigua en una isla remota de Grecia. Una isla que, bueno, en algunas versiones de Mazinger se dice que es la isla de Rodas y en otras la isla de Bardos. ¿Era la isla de Rodas? ¿Era la isla de Bardos? Bueno, pues dependiendo de lo que veáis, la saga nos habla de una isla o de otra. Y lo cierto es que esa civilización antigua, denominada los Miquenes, era la civilización que luego el pueblo griego se inspiró en ella para hacer, pues, toda su cultura y toda su mitología. Esa civilización eran capaces de crear robots enormes que tenían un gran poder destructivo. Estos dos científicos se encuentran con todos esos robots en un estado de, digámoslo así, de apagado, en un estado off. Y el Doctor Infierno ya empieza a maquinar cosas. ¡Uy, si yo encendiera esto! Y en efecto, pues lo acabó haciendo más adelante. De hecho, el Doctor Infierno, en cuanto hace este gran descubrimiento, pues se le mete una idea entre ceja y ceja. Conquistar el mundo, o sea, ¿qué otra idea iba a ser? El Doctor Kabuto se da cuenta de esto, confiado que era él, y no tiene más remedio que enfrentarse al malvado Doctor Infierno, y a partir de ahí pues se convertirán en némesis, enemigos irreconciliables. El Doctor Kabuto acaba muriendo y su nieto, Koji Kabuto, va a ser el que va a heredar una de sus, digámoslo así, herencias más importantes, nada menos que el robot fabricado por su abuelo y que en teoría iba a servir para enfrentarse a todas esas bestias mecánicas que el Doctor Infierno iba a arrojar sobre el mundo. Este robot, pues inevitablemente era Mazinger Z, un robot que estaba fabricado de aleación Z, una aleación de un material súper resistente que se extraía del Japanium. El Japanium era un material completamente inventado, pero que solamente se podía encontrar en el interior del Monte Fuji y también en la propia isla de Bardos o isla de Rodas, dependiendo de la versión. Koji Kabuto no va a tener más remedio que aprender a manejar a este Mazinger Z sobre la marcha mientras se enfrenta a esos robots, esas bestias mecánicas, esos brutos mecánicos, esas bestias robóticas que rápidamente van a salir a algunas ciudades de Japón con la intención de destruirlo todo. Obviamente Koji Kabuto tendrá un montón de amigos que vamos a ir conociendo poquito a poquito y también pues irá, digámoslo así, haciéndose con su misión, ¿no? Porque al principio pues se le ve que es un poquito torpe. La verdad es que Mazinger Z tuvo justamente en ese mismo año un montón de competencias, como por ejemplo Mazinger, el robot de las estrellas, ¿no? Que era una película que se estrenó en aquella época aprovechando el gran tirón de la serie. Aparece una película con actores reales, es decir, la típica historia de imagen real. Los robots en realidad eran individuos metidos en trajes que, o sea, se hacían pasar por robots. El propio Mazinger era un robot rojo, que no era ni muchísimo menos el Mazinger Z de los dibujos. Y este robot de las estrellas, pues se tradujo aquí como Mazinger Z de Iron Superman, es decir, Mazinger Z, el superhombre de hierro. Las cosas como son, no tenía absolutamente nada que ver, las armas eran distintas y todo era diferente, pero bueno, se aprovechó ese tirón para engañar a muchos niños como yo, que fuimos al cine a ver Mazinger, el robot de las estrellas, pensando que íbamos a ver a Mazinger Z, y nos encontramos con un Mazinger completamente diferente. No entendíamos nada, a día de hoy todavía no lo entiendo demasiado. No os vamos a hablar ni de la estatua que está en la urbanización más de en plata, en Tarragona, esta inquietante figura de Mazinger Z que se alza con sus 10 metros y que está construida en fibra de vidrio. Eso es lo que nos han dicho. Habrá que irse por allí, aunque solo sea para hacerse una foto, aunque he visto por ahí algunas fotos penosas en las que algún cachondo, porque claro, en las piernas es normal que haya grafitis, pero alguno incluso le ha llegado a pintar un pene en la parte correspondiente y demás, algo absolutamente lamentable. Este es Mazinger Z, pero la historia de Mazinger Z empieza muchísimo tiempo atrás, con el tema de los Mikenes. ¿Quiénes eran los Mikenes? ¿Lo queréis saber? Pues lo vais a saber, lo vais a saber, ya os digo que sí. Hace muchos siglos, en el albor de los tiempos, los Mikene, antecesores de los griegos, gozaban de la protección del ejército de los legendarios y poderosos guerreros gigantes. Prosperaron y alcanzaron su cénit en la isla de Bardos, su lugar de origen que fue barrida de la faz de la tierra junto a su ejército, a manos de un dios al que llamaban Zeus. ¿Y cuáles eran esos pedazo de personajes que tenía esta serie? Pues todo empezaba con Koji Kabuto, que era el protagonista absoluto, piloto del Mazinger Z. Su abuelo era el profesor Yuzo Kabuto. Con respecto al padre y a la madre, realmente en la nueva serie, en el remake Mazinger Z edición Impacto, de la que os hablaré luego después, nos podemos encontrar con que vaya padre y vaya madre que tenía el chaval este, vaya familia, la familia Kabuto, es que es para darle de comer aparte. Además tenemos a Shiro, que es el hermano de Koji, un niño pequeño que ni siquiera cumple el papel de secundario cómico. No sé muy bien qué es, francamente. Creo que los niños pequeños, a lo mejor queríamos ser como Shiro, porque todo el mundo a esas edades, a mí me pilló, ya veis, en el 78 me pilló con 5 añitos. Pues todos nos hubiéramos sentido felices, ¿no?, con un hermano como Koji. Pero yo no quería ser Shiro, yo quería ser Koji. ¿Qué demonios? Quería manejar al Mazinger Z. Luego estaba Sayaka Yumi, que es la heroína, entre comillas, que acompaña a Koji y que se supone que es una chica de su edad y con la cual pues tiene que haber algún tipo de tensión sexual, traducida a la época, es decir, bien poquito, y que es la hija del profesor Genosuke Yumi, que es el director del Instituto de Investigaciones Fotónicas o Fotoatómicas, dependiendo de lo que prefiera el traductor de turno. En algunas series por ahí podéis encontrar el término fotónico o fotoatómico. La energía fotónico queda mejor. Fotónico, aunque es una estupidez, tanto como fotoatómica, pero bueno. La energía fotoatómica fue creada por el profesor Genosuke Yumi, el padre de Sayaka, y por el propio Yuzo Kabuto, el abuelo de Koji. Luego tenemos personajes secundarios como Boss, el jefe grandullón. Este sí es un secundario cómico al uso, con sus dos inútiles compañeros, uno llamado Mucha y el otro Nuke. Dos imberbes que la verdad es que le caían mal a todo el mundo, incluido a mí. Los malos son el Doctor Infierno, del que ya os hemos hablado. Sus secuaces son el Barón Ashura o Barón Asler. La verdad es que en aquella época se le llamaba Barón Asler. Aunque también, dependiendo de la versión, y estoy hablando de versiones españolas, también se le puede llamar Barón Ashura. Depende de cómo le dé también al traductor. ¿Qué se le va a hacer? Estas cosas son así. Es mitad mujer, mitad hombre. Es una especie de monje que va ataviado con unas ropas oscuras y que cuando la cámara le enfoca al lado izquierdo, pues habla como si fuera un hombre. Un hombre rudo y un tío duro. Y cuando la cámara le enfoca desde la derecha, pues es una mujer así con ciertos rasgos atractivos, una mujer pálida. La historia de este personaje es curiosa porque en realidad se debe a que había dos personajes distintos, una mujer por un lado y un hombre por el otro, que estaban llamados a estar unidos para siempre, ¿no? Tenían una relación muy curiosa. Perdón. En la antigua civilización Mikene quedaron atrapados en esas ruinas en las que tanto el profesor Kabuto como el Doctor Infierno encontraron a los brutos mecánicos, a las bestias mecánicas, y bueno, encontraron a esta momia de este hombre y de esta mujer. El Doctor Infierno, que es un cachondo, decide unir una de la parte derecha de la mujer y la parte izquierda del hombre y crear un ser único, que es el Barón Ashura o Barón Asler. Con lo cual este es el único Mikene de los que vamos a encontrar en la primera parte de la serie. Luego se unirá un señor llamado Conde Broken, un señor que está decapitado. Su cuerpo es un cíbor y luego la parte de la cabeza está cortada, el tío la lleva debajo del hombro, la pone encima de una mesa, hace cosas con ella y tal, y la cabeza habla, el cuerpo se mueve, todo normal, vamos, lo típico, lo habitual, seguro que tenéis un vecino parecido. Luego se unió el vizconde Pigman, que era una especie de mago africano, mulato, negro, dependiendo del dibujante, y que usa la magia negra pues para enfrentarse a los buenos y hacer el mal por ahí, montar camorra. Posteriormente se unió otro Mikene, el duque Gorgon, un tío rarísimo, verde, que vestía como un soldado y que era un tío, bueno, salvándolo de la piel verde, era más o menos normal, un guerrero de época, hasta su cintura, porque su cintura estaba unida a una especie de tigre de Bengala mezclado con dientes de sable. Entonces era una especie de mezcla y rara, ¿no? No era ni siquiera un unicornio porque el tigre tenía su propia cabeza. Y además este estaba unido a la parte trasera del animal, con lo cual los cuartos traseros del tigre este extraño eran las piernas, en teoría, del duque Gorgon. Un personaje raro, raro. Que curiosamente era un genio de la tecnología Mikene y que, bueno, se encargó de proveer de monstruitos robóticos al Doctor Infierno. El Duque Gorgon, la verdad es que a mí nunca me llegó a caer bien, era malvado, era un tío bastante perverso. ¿Qué se le va a hacer? Las cosas son así. El Mazinger Z, estamos haciendo aquí un resumen rapidito, el Mazinger Z pues tenía una potencia de 65.000 caballos. Podía levantar toneladas ahí a cientos, exactamente 150, según tengo yo por aquí puesto. Podía arrojar los puños, el famoso Rocket Punch, aquí traducido como puños fuera. El huracán corrosivo que le salía de la boca y que servía para desatomizar a los robots. Los átomos se separaban los unos de los otros. El rayo fotónico que le salía de los ojos y que podía condensarse en unos haces de energía láser tremendas. El fuego de pecho, ya que estas especies de aletas rojas que tenía Mazinger Z en el pecho podían lanzar unos rayos pectorales rojos que podían fundir pues todo lo que se encontraba por delante, ¿no? Y hacer un destrozo tremendo, ¿no? Más adelante le pusieron otro mogollón de armas, pero ya era otra historia. Ya, ni siquiera voy a hablar del tema porque no tiene demasiada... Le pusieron rayos congelantes, molinos, misiles, perforantes, ventrales, guantelete de hierro ahí raro, un planeador que se convierte en puño en la serie moderna, bueno, un montón de cosas. Pero Koji no se subía al robot por una cabina, por una puerta, como si fuera un coche, y se ponía a pilotarlo ahí como si tal cosa, sino que no tenía más remedio que subirse a una cosa que se llamaba Pilder, planeador. Él se subía a este ingenio tecnológico y que podía volar, que tenía autonomía, que era una especie de vehículo jet volador, así bastante curioso, y que se acoplaba a la cabeza hueca de Mazinger. Esto no es ningún insulto, ojo. Las alas se plegaban y Koji decía aquella famosa frase de planeador abajo, y entonces el planeador se insertaba, como si fuera un pendrive, en la cabeza de Mazinger Z, y este ya se activaba y ya podía usarse y hacer todos los despropósitos que quisieras hacer. Curiosamente, como Koji era un amante de las motos, el doctor Kabuto se las ingenió para que el Pilder, es decir, el planeador, se condujera como si de una moto se tratara. De esta forma Koji tenía alguna ventajilla a la hora de manejar este super monstruo. Luego más adelante se incorporó el Jet Scrander, el único ingenio tecnológico al que no le pusieron traducción. Le podían haber llamado de cualquier manera, ¿no? Pero no, Jet Scrander se quedó tal cual. A los niños nos gustaba, además. Era una especie de alas externas que se acoplaban a la parte trasera, a la espalda de Mazinger Z, y que a través de los dos cohetes y de las alas pues hacían que Mazinger Z volara. No pudo volar durante toda la parte inicial de la serie, pero luego después pues sí que podía hacerlo. Mazinger Z podía correr a 360 km por hora y dar saltos así buenos y cachondos y eso, pero con el Jet Scrander podía volar. Además, Mazinger Z no lo necesitaba para sumergirse debajo del agua, porque tenía unos propulsores en los pies y ya está, y no había problemas. En teoría sí que lo sabía, pero bueno, podía sumergirse y ya con el Jet Scrander podía volar y demás. Le faltaba solamente un transbordador para ir a otros planetas, pero nunca se les ocurrió porque las amenazas estaban aquí. Había más robots como el Afrodita A, el Minerva X, que en España no lo llegamos a ver hasta muchísimo tiempo después, el robot de trabajo de Bosch, que luego se utilizó como arma, entre comillas, nunca sirvió para nada. Diana A, en algunos lugares llamada Venus A, depende también de la versión que cojáis. Y más tarde, en la última etapa, cuando Mazinger Z, en el episodio 92, antes creo que he dicho que eran 90 episodios, creo que fueron 92. En el episodio 92, Mazinger Z está a punto de ser derrotado por una nueva generación de robots y aparece el gran Mazinger, que fue un poco el final de la serie y el inicio de una serie nueva, que fue Gran Mazinger o Super Mazinger. Es otra historia, y me la voy a ventilar en un pispas. Las cosas como son. Gran Mazinger o Super Mazinger, como se dio a llamar aquí, era una versión más alta y más poderosa de Mazinger Z. Tenía otro diseño, la verdad es que gustaba bastante menos. Las aletas que llevaba en el pecho se unían en su base formando una especie de V, y lo cierto es que el robot en sí molaba bastante menos. Además, no lo manejaba Koji Kabuto, sino que lo manejaba otro señor, otro piloto, que la verdad es que se había estado preparando toda la vida, mientras que Koji tenía gracia porque no tuvo más remedio que improvisar y aprender a manejar al Mazinger Z mientras las bestias mecánicas ya le atacaban, y poco a poco Koji se fue haciendo con él. Este piloto que manejaba el gran Mazinger pues apareció y de repente dijo, bueno, pues con mis dos testículos voy a manejarlo porque llevo toda la vida entrenándome para este momento, y teníamos este robot que era más poderoso, pero lo hemos tenido guardado para que Mazinger lo pasaras mal y así humillarte y así decir que somos mejores que tú tiempo ha pasado y demás, porque mira que podíamos haber intervenido antes y ayudarte con las bestias mecánicas, pero te hemos hecho pasar un mal rato para ahora, justo cuando ya estás a punto de caer derrotado, decir, eres un mierda y ahora vengo yo, tengo mi propia serie, tú puedes salir también, y por qué no. Pero las cosas como son, aquí estoy yo para cargarme el mito. Y en efecto, la serie fue... se estrenó en 1974 en Japón, pero lo cierto es que nunca llegó a funcionar. No tenía carisma, no molaba. Y, en fin, ¿qué se le va a hacer? Esto no podía llegar a buen puerto. Pues sí, el nombre de este piloto era Tetsuya Tsurugi. Muérete, Tetsuya. No molabas, tío. No, a mí nunca me caíste bien. Este era peor que los malos. Y así fue como realmente Tetsuya Tsurugi pues se cargó un poquito el mito Mazinger, hasta que algún tiempo después, porque todo el mundo se acordaba de Mazinger Z y Gran Mazinger, aunque era más fuerte y mejor, y era más de lo mismo, pero mucho más, acabó siendo mucho menos. La cosa queda ahí un poquito muerta. Hay un poquito de todo, aquí y allí... que si esto, que si lo otro, que si videojuegos, que si cómics, que si tal, que si Pascual... Pero en realidad se puede decir que la saga, la mitología, empieza a funcionar otra vez de forma fuerte y de forma... Uy, esto ha sido una conspiración. Ha sido un fallo técnico, perdonad. Uy, qué cosa más rara. Pues eso, la cosa realmente habrá sido Mazinger. Empieza a funcionar, ya no sé ni lo que digo. Empezó a funcionar Mazinger, la saga Mazinger, nuevamente en 2001... con la llegada de una serie apócrifa llamada Mazinkaiser. Mazinkaiser, en realidad, no forma parte de los cánones de la serie Mazinger Z, del mismo modo que Gran Mazinger sí, pero realmente aprovecha la mitología de Mazinger Z para crear una nueva historia, una, en teoría, secuela, aunque realmente no lo era. Mazinkaiser, lo cierto es que... aunque contó con la colaboración de Go Nagai, el creador de Mazinger Z, para muchos ni siquiera... esa es una línea alternativa, es como si no fuera aceptado. Más que nada porque realmente cambiaba muchísimos de los aspectos de la serie original para contar más de lo mismo, pero distinto. Como digo, Mazinkaiser llega, pues eso, con el siglo XXI, en el 2001 entra Mazinkaiser en acción. En realidad es inédita aquí en España todavía, aunque se puede conseguir con... ya sabéis cómo conseguir estas cosas, no os tengo que enseñar yo cómo hacerlo, con subtítulos en español y con traducciones más o menos aceptables. Mazinkaiser quizás sea el robot que tiene el mejor diseño de todos los que se han visto, incluido el nuevo Mazinger que se va a estrenar, bueno, que ya se ha estrenado este año 2011, del cual os hablaré al final. Y las cosas como son, Mazinkaiser se adapta muchísimo mejor estéticamente a los conceptos nuevos del anime. Mazinkaiser es el robot más alto, el más poderoso y el más bestial. En teoría era el robot con el que el Dr. Kabuto pretendía enfrentarse al Dr. Infierno, pero Mazinkaiser tenía una cosa que no tenían los demás, y es que tenía personalidad propia. Era un robot difícil de controlar porque tenía algo así llamado, algo parecido al manga. Quizá en este aspecto los creadores de Mazinkaiser se inspiraron un poco en otra serie de mechas que ya pegaba con fuerza y que había cambiado todos los aspectos de entender el manga con robots, que es Evangelion. Mazinkaiser realmente podía llegar a pasar olímpicamente de su piloto y hacer estragos, ir por ahí haciendo lo que le viniera en gana, porque era un robot que tenía cierta autonomía. Era el más poderoso de todos, y como era tan poderosísimo y tan difícil de controlar, el Dr. Kabuto pensó que lo más considerable que se podía hacer era guardarlo, enterrarlo en lo más hondo de los laboratorios fotónicos para crear otro robot que fuera más manejable. Ese otro robot fue Mazinger Z, así que Mazinkaiser en realidad era el robot que tendría que haber sido Mazinger Z si Mazinkaiser pues no hubiera sido tan rebelde e incontrolable. Pero claro, después de que acaba la serie de Mazinger Z y Gran Mazinger, vuelven otra vez los chicos malos, el varón Asura o Asler, el Doctor Infierno y toda esta peña que no se cansa de hacer el mal y de causar problemas. De esta forma no hay más remedio que recuperar de nuevo Mazinkaiser. Vuelve de nuevo Koji Kabuto, los creadores se dan cuenta de que Tetsuya Tsurugi no molaba y había que recuperar nuevamente a Koji. Koji vuelve, maneja el Mazinkaiser, monta unos pitotes tremendos y realmente es una serie de solamente 13 episodios que yo creo que todos deberíais ver. Para empezar, solamente por el episodio 2 y 3, donde vemos cómo cuando el varón Asura roba al Mazinger Z clásico, el de toda la vida, y lo customiza para volverle malvado, y vemos a Mazinger Z tuerto, le vemos con parches de aquí y allá, con algunas partes rotas ahí como parcheadas, y con un aspecto totalmente terrorífico, siniestro y malvado. Y además muchísimo más poderoso, porque esto es como el lado oscuro de la fuerza en Star Wars. Te vuelves malo, te vuelves más poderoso, es automático, así es más rápido, más fácil, más seductor. Mazinger Z vuelve para destruir los laboratorios fotónicos y ni siquiera el gran Mazinger puede con él. Fue la gran venganza del Z con respecto al gran o al super. Pero aparece Mazinkaiser, que es tremendo, es brutal y le pega una paliza que lo revienta. Y no contento con eso, pierde tanto el control que dice, bueno, pues te mato a ti y ahora el que va a destruir los laboratorios fotónicos soy yo. No hago más spoilers, pero debéis ver la serie. Además tenía un componente extrañísimo, y es que Mazinkaiser tenía toques picantes en algunos episodios. De hecho, absolutamente memorable el momento en el que Koji tiene una escena de estas de yo te doy cremita, tú me das cremita, con las dos rubitas estas que manejaban un robot, cada una en un pecho. Algo lamentable, que un dato que prefiero obviar. Pero la escena en la que ellas se ponen así calentorras y le ponen calentorro a Koji y luego Sayaka se pone muy muy celosa, es tremendo, ¿no? De hecho, hay un momento también en el que Mazinkaiser se agarra por detrás a Venus A y tal, y hay una situación así comprometida de posiciones de ay, que se me ha ido la mano y te toca no sé qué, con los robots, que es realmente gracioso. Y es cierto que aunque el episodio en realidad es un remake del famosísimo episodio de la serie clásica El secuestro de Afrodita, en el cual el varón Asler o Asura secuestra a la Afrodita A para conseguir los secretos de la aleación Z. Y esto obliga obviamente a Koji a ir a su rescate, aunque es exactamente la misma historia, hay elementos que no estaban en su, digámoslo así, versión original. Aquí vemos en una escena tremenda, pues como a Sayaka se le cae el sujetador, o bueno, en realidad se lo quita Koji accidentalmente, y hay un primer plano de los senos mamarios de Sayaka, con pezón incluido, o sea, se ve todo lo que se tiene que ver, que solamente por eso creo que es uno de esos episodios que todos vais a buscar para descargároslo, que ya lo sé, si sé la clase de oyentes que tengo, si os veo las intenciones, que ya estáis metiéndose en internet, pues sí, Mazinkaiser. De todas formas, yo vería la serie entera y empezaría por el principio, muy recomendable. Pero la cosa acabó ahí, no, la cosa no acabó ahí. Afortunadamente, por fin, el verdadero Mazinger Z acabó llegando. Ha llegado no tarde, pero muy recientemente. Hacía falta recuperar la serie clásica, pero sin la antigüedad de la serie clásica. Una versión más moderna del Mazinger Z de toda la vida. Los fans de Mazinger Z estábamos hartos de Mazinkaiser con el tiempo. Hombre, Mazinkaiser está muy bien, pero no formaba parte de la serie, digámoslo así, buena, de verdad. Y el gran Mazinger siempre fue un gilipollas, no me canso de decirlo. Queríamos una revisión del mito. Queríamos volver a recuperar a Mazinger Z, incluso contándonos algunos episodios clásicos otra vez, pero con mejor animación, con unos diálogos un poquito más actuales. Y, por supuesto, los responsables del proyecto no tuvieron más remedio que hacer Shin Mazinger, o Shin Mazinger Shogeki Zetogen. Qué pedazo de frase, ¿verdad? Aquí se tradujo finalmente como Mazinger Z Edición Impacto. Así que si queréis haceros con el remake de Mazinger Z, de la serie clásica, con Mazinger Z como absoluto protagonista, otra vez volvemos a conocer la historia de Koji. Lo que pasa es que la saga va muchísimo más allá. Cuenta todo lo que se contó en Mazinger Z y da 477.000 pasos más allá. Así que creo que es increíblemente recomendable. El doblaje de Selecta Visión, que es la compañía que se ha hecho con los derechos de Shin Mazinger, insisto, aquí llamada Mazinger Z Edición Impacto, el doblaje es excepcional y la verdad es que la historia va muchísimo más allá de lo que os pensáis. De hecho, la familia Kabuto no tiene desperdicio y algunos personajes como el varón Asura o el varón Asler llegan a un grado de profundidad, a unas dimensiones que nunca hubiéramos creído. Creo que todos los niños de Mazinger, los que crecimos con esa serie, debemos ver Sin Mazinger. Aquí llamado Mazinger Z, edición Impacto. Porque es exactamente esa serie que nos hizo vibrar y que nos puede volver a hacer vibrar. La serie tenía además muchísimo dinamismo, es bastante ágil en su narración y en lo que nos cuenta. Realmente tiene conceptos de culebrón, porque hay muchas sorpresas, los giros argumentales son tremendos, han intentado ir tan allá que yo creo que se han sobrepasado. Llega un punto en el que hay demasiada información. Además, empezamos a conocer verdaderamente a esos miquenes, esa civilización antigua desaparecida de la cual los griegos heredaron toda su cultura. Aquí conocemos que en realidad Mazinger Z no es más que una especie de representación robótica del gran dios Zeus, que existió en realidad. Era un dios, un super gigante, que de algún modo fue el único que apoyó a la humanidad. Estaríamos extintos, nunca hubiéramos prosperado como civilización si no hubiera sido por Zeus. Zeus enfrenta al dios Hades y al dios Poseidón. Está claro que los japoneses, la mitología occidental les atrae, pero se la pasan por el forro. Pero bueno, es curioso ver cómo Mazinger es una representación robótica, insisto, de Zeus. Porque Zeus llevaba una armadura que es exactamente igual que el aspecto de Mazinger, solo que dorada. De hecho, el casco es exactamente igual. Mazinger Z, la representación robótica de Zeus, pues algo así. De hecho, el propio Zeus pierde un brazo en uno de sus enfrentamientos con Hades, y el brazo, que se encuentra en la isla de Rodas y en la isla de Bardos, dependiendo de la versión, insisto, acaba convirtiéndose en el gran filón de Japanium, del cual saldría la aleación Z. ¿Queréis saber más sobre Zeus? Seguro que sí. Vamos, estoy convencidísimo. Mucho antes del nacimiento de la especie humana, en el albor de los tiempos, ya se libraba una guerra por el dominio absoluto entre los poderosos seres llamados dioses, que parecía destinada a extenderse hasta el fin de la eternidad. Hace tiempo, el escenario de dicha guerra se trasladó a esta nuestra galaxia, y cierto astro cobró una vital importancia estratégica que podía decantar el curso de la batalla. Aquel astro era el planeta Tierra. Y he aquí que hubo un dios al que llamaban Zeus, encargado de liderar la línea del frente del planeta Tierra. Sin embargo, él sentía y padecía de un modo no tan distinto al nuestro. Y entonces... ¡Muy bien! ¡Es una orden! ¡Y no habrá piedad para quienes osen desobedecer! Pero si esta guerra termina con nuestra victoria, la Tierra habrá perdido totalmente su valor estratégico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aniquilar las formas de vida autóctonas de este planeta? ¡Desgraciado! ¡Osas contradecirme! ¡Basta! Es cierto que tienen una forma de vida primitiva, vulgar y sencilla, eso ya lo sé. Pero por atrasada que sea su cultura, son seres conscientes y no tenemos derecho a hacer con ellos lo que nos plazca. ¡Maldito seas, Zeus! ¡Quien desobedece una orden debe morir! Es lo que pienso. ¿Te sacrificarás por este remoto planeta? ¡Como deseéis! Está luchando por todos nosotros y por nuestra pobre aldea indefensa. El dios Zeus nos protege. No ha dudado en luchar contra todos, acatándose a las consecuencias. Él sí es un dios. Desde ahora nuestro único y verdadero dios. Y yo sé que muchos de vosotros estáis preguntándoos, bueno, ¿y por qué se canceló Mazinger? ¿Por qué dejaron de emitir la serie? Bueno, pues Se dijo que en muchas ocasiones se ha llegado a decir que fue por el machismo. Pues bien, no fue por el machismo, fue por otra cosa. Aunque bien se podría haber cerrado por el tema del machismo, porque realmente resultaba bastante curioso comprobar cómo realmente el bueno de Koji pues trataba en muchas ocasiones, y no eran pocas de verdad, a Sayaka, en teoría su compañera sentimental más o menos, como si fuera basura, por decirlo finamente. Sí, es cierto, la verdad es que Koji, yo no lo recordaba hasta que he empezado a preparar este dossier y a darme cuenta de que la serie rezumaba auténtico machismo. No fue la causa de su cancelación, pero lo cierto es que se podría haber argumentado, esgrimido esta excusa como una buena excusa para cerrar la serie. Cierto es, que lo que vamos a escuchar a continuación, muchos dirían, bueno, pero tampoco es para tanto. Hasta cierto punto no, pero sí es verdad que para una serie de dibujos animados, que lo iban a ver los niños, porque en aquella época los dibujos eran solo para niños. Sí es verdad que, bueno, es cuestionable. A día de hoy ha envejecido bastante mal, aunque en aquella época, y dada, en fin, si conocemos a los japoneses nos damos cuenta de que era una sociedad, a lo mejor ahora son menos machistas, pero siguen siendo machistas, bastante machistas, de hecho. Y en aquella época era, vamos, súper machista el tema. Voy a poneros un pequeño fragmento, una especie de remix de algunos momentos así políticamente incorrectos desde el punto de vista de la igualdad. Y luego, bueno, pues luego continuamos. ¿Estáis preparados? Yo creo que no, pero por si acaso vamos a escuchar ese fragmento. Llegó el momento, Sayaka, fuego de pecho. ¿Eh? ¡Rápido, fuego, estúpida! ¿Qué esperas conseguir huroneando en el departamento de investigaciones si no entiendes nada de eso? ¿Qué has dicho? Está muy claro. ¿Cómo quieres que un cerebro como el tuyo de mosquito penetre en los secretos de la cibernética si en el último examen de matemáticas sacaste un cero? Eres peor que las avispas. Voy a levantarte la falda y darte una buena azotaina como antaño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres un mal bicho! Levantarle la falda a una señorita. ¡Qué falta de delicadeza! ¡Te estoy hablando! ¡Contéstame de una vez! ¿Qué es lo que habéis hecho con la pobre Afrodita? Tiene razón. Nunca debimos hacerlo. ¡Contéstame al menos! Solo quise que Afrodita fuese más atractiva. Eso es todo. ¿Atractiva? Sí, me daba pena verla andar por ahí con el pecho tan liso como el tuyo. ¿Qué has dicho? ¡Repítelo si te atreves! Liso, pecho liso, pecho liso. ¡Vaya, le ha maquillado! ¿Te duele la mano, pecho liso? Aún puedo sacudirte otro cachete con la derecha, grosero, bruto. ¡Oye, sálvame! ¡Sálvame! ¡Sayaka, aguántate! ¡Salta al agua, Sayaka! ¡Vamos, deprisa! ¿Lo dices en serio? Ya sabes que Afrodita no sabe nada. No discutas, obedece. Pues como os decía, el machismo no fue la razón por la que cancelaron la serie, pero bueno, la verdad es que el motivo por el que se canceló realmente fue la violencia. Ahora, bueno, pues seguramente nos parecerá que no es para tanto, pero en aquella época realmente, insisto, nunca habíamos visto nada parecido y aquello resultaba excesivo para algunos padres, ¿no? Además hay que decirlo, y hay que decirlo bien alto, realmente muchos aprovecharon o creyeron ver algún tipo de mensaje político en la serie Mazinger Z, una cosa que todavía a día de hoy mucha gente puede decir que comportamiento político en cuanto a qué. Bueno, pues había gente que realmente veía ese mensaje político que los niños desde luego no advertíamos de ninguna forma. Buscando en la hemeroteca, concretamente un ejemplar del periódico ABC del día sábado 8 de julio de 1978, en la página 25 me encuentro un reportaje que se titula Análisis de un mito televisivo, Mazinger Z, un robot que influye en sus hijos. Conduce a una mala educación, después pone debajo, conduce a una mala educación, en titulares digamos, a una educación deformante. Los padres y educadores deben mantener un papel desmitificador y crítico. Es positivo el enseñar nuevos medios técnicos a los niños. Bueno, en fin, este tipo de cosas. El reportaje, la verdad es que habla de que Los expertos no recomiendan el que los niños se ataquen demasiado a las historias de Mazinger Z porque puede afectar a su conducta. Y la verdad es que también habla de las connotaciones machistas, ¿no? Así, por ejemplo, puedo leer literalmente: del pecho de Mazinger solo sale destrucción, cuando desde Aristóteles toda la filosofía occidental considera el pecho, donde se encuentra el corazón, como lugar donde residen los buenos sentimientos. Con las manos ocurre otro tanto. De ser armas creadoras, han pasado en la película, era una serie, pero bueno, aquí lo llaman como si fuera una película, a ser armas destructivas que se desprenden del cuerpo. Continúa diciendo: creo también que ofrece una amplia gama de connotaciones machistas, desde la niña, que está al completo servicio de Soji. Aquí debo advertir que el tío este, que firma como Benito Fernández, no escribe bien ni uno solo de los nombres de la serie, salvo el de Mazinger Z. Escribe Soji, cuando es Koji, si lo dice hasta la canción. Y el Barón Asler lo escribe tal cual. Tal cual le suena, sin la H intercalada entre la S y la L, pero bueno, a este tío le daba igual. ¿Cómo era? Desde la niña, que está al completo servicio de Soji, hasta el robot femenino que siempre es vencido por sus oponentes machos. Sí, es verdad que no le falta razón hasta cierto punto, pero luego va un poquito más allá, ¿no? Al decir, literalmente, una interesante figura para analizar es, sin duda, la del Barón Asler, insisto, escrito mal, que integra en un solo ser dos personalidades, hombre y mujer, personaje que contribuye a desfigurar el rol sexual en el niño, puesto que a esa edad se le debe enseñar roles funcionales y no sexuales, que no hacen sino confundir conceptos que aún no tiene claros. No voy a decir que no le falta razón, hasta cierto grado, pero también es verdad que este señor, yo no sé si tenía miedo de que sus hijos se convirtieran en transexuales, gays o lo que fuera, pero el tema como está, trata a los niños como si fueran gilipollas, como si no tuvieran identidad, como si ellos mismos no fueran capaces de entender ciertas historias. Yo he visto al Barón Asler, al Barón Asura o como le queramos llamar, cientos de veces en la serie, y yo no tengo ningún tipo de conflicto sexual de ningún tipo, os garantizo que no. Y los que sí tengan, los jóvenes de mi generación que tengan conflictos sexuales, estoy convencido que no va a ser por Mazinger Z ni por el Barón Asler, Asura o como le queramos llamar. Posteriormente, también en este mismo periódico, pero a fecha de miércoles 15 del 7 de 1981, nos encontramos con que Radio Televisión Española hace públicos unos principios básicos de programación, una especie de normas para el tipo de programación que debe incluirse tanto en Radio Nacional de España como en Televisión Española. Encontramos pues que hay unas normas, unos principios básicos para los programas que sean de diálogo, de información y opinión, los programas culturales, los religiosos, los deportivos, y hay un pequeño párrafo, el más pequeño de todos, dedicado a la programación infantil, a los programas infantiles. Y digo, y lo que leemos es bastante explícito. Es el único párrafo en el que hay ejemplos concretos. En todo lo demás, las normas están claras, pero no ponen ejemplos. Aquí sí, porque se supone que no controlaba mucho sobre la materia. Y cito textualmente el párrafo porque insisto que es muy corto. Programas infantiles. Se debe evitar las series de dibujos con contenidos excesivamente violentos y maniqueo, entre paréntesis, tipo Mazinger, o que excitan la sensiblería y la dependencia infantil, entre paréntesis, tipo Heidi o Marco. Debe fomentarse la producción propia y mirar con lupa lo que se compre. En aquella época creo que la única serie española era El Quijote, ya para el 81 me parece que ya estaba. O quizá no, creo que vino después. Bueno, ya me diréis qué producción propia había por aquí, no había demasiado, francamente. Y cuando se compraba alguna serie había que traerla con lupa por si acaso era algo que fomentara la sensiblería y la dependencia infantil, como Heidi o Marco, que la verdad es que eran series, sobre todo Marco, era traumática. Y cierto es que Mazinger Z, pues, había acción, tampoco era tan violenta, como ellos dicen, y lo del maniqueo no lo entiendo muy bien, pero bueno, esta gente nos quería idiotizar para que no nos volviéramos violentos. Lo curioso es que Mazinger Z se emitía a las 15:10, inmediatamente después de las noticias, donde yo recuerdo, siendo niño, que no tenía ningún tipo de complejo a la hora de emitir en esos horarios imágenes de conflictos y demás. Yo tengo algunas imágenes grabadas a fuego en mi memoria sobre Beirut, que con las que tuve auténticas pesadillas. eso sí se podía poner, fíjate. Los niños sí podían ver el telediario y encontrarse con todo el horror del mundo real, pero luego, en una serie de dibujos animados, no podían ver a un robot destrozando a otro, que no es que estuviera machacando seres humanos, por malos que fueran, eran robots, eran máquinas. Bueno, pues en fin, a esta gente le pareció mal. Total, se canceló la serie. Se dejaron incluso de emitir 5 episodios que ya estaban comprados, doblados y listos para su emisión. No recuerdo cuál fue la serie que vino después, pero fue una mariconada de 3/4, vamos, de impresionante, y mi memoria ha hecho bien en olvidar este detalle, así de curioso es. Y con respecto al tema de las memorias, vamos a conocer un poquito mejor el tema de la memoria y del cerebro, porque nos metemos en el tema de las leyendas urbanas. Creo que vuestra memoria os va a jugar unas malas pasadas ahora. La verdad es que en torno a Mazinger Z ha habido un sinfín de leyendas urbanas, algunas más famosas que otras, y realmente, bueno, se puede decir que casi todas ellas eran invenciones de la gente, porque en aquella época pues la gente se inventaba muchas cosas, yo creo que como hoy más o menos. Lo que pasa que era curioso que en aquella época las leyendas urbanas pudieran perdurar del modo en que lo hicieron, ¿no? De esta forma pues nos encontramos con una de las leyendas urbanas más famosas de todas, y es el hecho de que la sintonía de inicio, es decir, la canción que servía para la secuencia de los títulos de crédito iniciales, lo que ahora se llama el opening, lo cantaba Rafael. De hecho, es bastante más que probable que muchos de vosotros, de hecho, yo mismo hasta hace pues poco menos de un mes, os llevéis las manos a la cabeza. ¿Cómo? ¿Que no era Rafael? Pues lo cierto es que no era Rafael. De hecho, hay un montón de teorías a este respecto y ninguna de ellas es acertada. De hecho, hay mucha gente que dice, no era Rafael. Eran los Peter Sellers, que por cierto, era una versión rockera que se hizo bastante después, ya en los 80. Así que no fueron los Peter Sellers. De hecho, hay mucha gente que incluso se piensa que la música fue compuesta aquí en España. Pues no es cierto, no sé de dónde salen esos rumores, pero la verdad, la auténtica verdad, es que la música, la célebre y famosísima música de Mazinger Z, fue compuesta por, Shunsuke Kikuchi. O sea, la música que estáis escuchando de fondo la hizo Shunsuke Kikuchi, así como la música del opening, es decir, de la secuencia de los títulos de crédito. Y Rafael nunca la cantó. De hecho, aquí lo que se solía hacer era transportar la versión original de la canción, bajarle la pista de la voz y posteriormente pues poner a otra persona cantando con una letra que no tenía por qué ser necesariamente una traducción, sino sencillamente una adaptación que sirviera para tocar los temas principales de la serie, pero con una letra completamente inventada. Y en el caso de Mazinger Z así fue. Hubo un señor que, bajándole la voz al señor japonés que cantaba, impuso su voz con una letra completamente inventada que, insisto, no es una traducción literal. Pero el tema original ya nos llegaba de Japón. Y el tema original era el siguiente que vais a escuchar. Sora ni sobieru kurogane no ushiro Super Robot Majin Gazet to Muteki no chikara wa bokura no tame ni Seigi no kokoro o aeru dao Tobase. De hecho, la leyenda urbana llega tan lejos que incluso hay algunos que llegan a asegurar que el grupo Gigatron fue el que compuso el tema, nada menos. O sea, los comentarios absurdos llegan a límites absolutamente exasperantes. No, lo cierto es que la canción no llegaba de Japón, y aquí lo único que se hizo fue quitar esa voz de ese señor japonés para que fuera otro el que cantara, y no fue ni muchísimo menos Rafael. Aunque eso sí, se parecía bastante el tono. ¿Quién fue el que cantó? Pues primero vamos a escuchar ese tema, claro, y después escuchamos el porqué. El porqué, bueno, pues esta leyenda urbana ha existido y desvelamos cuál es este misterio. La versión española de el opening de Mazinger Z. Bueno, como veis, la letra es absolutamente impagable, maravillosísima. No era Rafael que cantaba. El señor que cantaba era Alfredo Garrido García, un señor que ya en su momento pues se encargó de hacer la adaptación y de inventarse, o sea, de escribir la letra de series tan emblemáticas como Vicky el Vikingo, La Abeja Maya, El Pequeño Cid, Marco, Pipi Calzas Largas, amén de otras muchísimas series infantiles. Creo que Tarzán también era responsabilidad de este señor, Alfredo Garrido García. La única diferencia es que, al contrario que en esas otras series donde solamente escribió la letra, en Mazinger Z se lanzó al ruedo ahí con los leones y no solamente escribió esta letra increíble, sino que además la cantó él. Yo no sé si era fan de Rafael o le salió solo, pero lo cierto es que parece el puto Rafael. Pues bien, Alfredo Garrido García es el responsable de la letra y la voz. No es Rafael. Leyenda urbana resuelta. Por Dios, vamos a escuchar esto. Esto es muy grande. Bueno, pues ahí estaba. Había otras muchísimas leyendas urbanas en torno a Mazinger Z, pero la más popular, yo creo que la que va a descuadrar a un montón de gente, aunque ya es casi Vox Populi, pero todavía habrá un montón de gente que le pille con los pies cambiados, cuando poco, como poco. Pechos fuera. La frase que decía Afrodita A, pues realmente nunca existió en la serie clásica. Aquí vamos a descuadrar a muchos, como digo, pero es así. Realmente, más que Afrodita, Sayaka, que era la piloto del robot femenino, Afrodita nunca dijo pechos fuera. Es verdad que tenía misiles mamarios, por decirlo así, y los arrojaba. Y cuando lo hacía, en realidad, lo que decía es lo siguiente que vamos a escuchar. Como que sea demasiado para Afrodita. Y yo me temo que te estás pasando de listo. ¡Misil número uno! ¡Fuego! ¡Diablo! ¡Pero es posible! ¡Se come mis misiles! Pues sí, lo cierto es que Sayaka decía fuego, misil número uno, fuego, misil número dos. Nunca dijo pechos fuera. Pero sí es verdad que, bueno, como Koji decía, puños fuera, y lo que lanzaban eran los puños, y como Sayaka lo que arrojaba era pues lo que arrojaba, los pechos, o sea, misiles que estaban alojados en unas cavidades y todas en los pechos, pues es normal que los niños llegaran a decir aquello de pechos fuera. Y aquello se extendió como la pólvora hasta el punto de que a día de hoy mucha gente cree recordar que en efecto se llegó a decir en algún momento. La leyenda trasciende bastante y es que la memoria, como dijo el personaje de Memento, nos puede jugar malas pasadas, nos puede hacer cambiar el color de un coche en un recuerdo vívido, y el cerebro se inventa un montón de cosas que hacen que muchos recuerdos con el tiempo se vayan magnificando y cambiando completamente. Yo que me estoy leyendo un libro del neurólogo Francisco Mora que habla sobre este tema, os puedo dar fe de que así es. Pechos fuera se extendió hasta tal punto que cuando más tarde un canal catalán compró los derechos de Mazinger Z y realizó un nuevo doblaje, en catalán por supuesto, para la serie, se aportó esta leyenda urbana al doblaje de tal forma que entonces Afrodita sí que decía lo de pechos fuera en catalán, pits fora, pero jamás en castellano hasta el año pasado, cuando Selecta Visión trajo la serie Mazinger Z edición Impacto, donde el traductor, que yo creo que no era consciente de que esto era una leyenda urbana, intentó volver a recuperar todas las expresiones antiguas de la serie clásica en lugar de hacer una nueva traducción más literal y exacta. De tal forma que él trajo lo de pechos fuera, aunque realmente no se dijo nunca en la serie clásica. Tampoco decía planeador abajo Koji. De hecho, creo que lo que decía era Massing Go o algo así, me parece. Tampoco decía puños fuera, decía Rocket Punch, literalmente puñetazo misil. Pero bueno, nos hubiéramos sentido muchos muy decepcionados sin el remake de la serie moderna, el remake moderno de la serie antigua, mejor dicho, se hubiera hecho una traducción más exacta en lugar de trasladar aquellos términos antiguos y clásicos ya en este país. Así que Rocket Punch vuelve a ser puños fuera, y de esta forma pues el traductor obligó a la actriz de doblaje que doblaba a Sayaka a decirlo de pechos fuera. Así que ahora esta leyenda urbana se ha convertido en una realidad, con lo cual si Afrodita en su momento nunca dijo pechos fuera en castellano, ahora también lo dice. Así que, bueno, para muestra un botón. Son más terribles que otras veces. Si voy, es probable que no regrese. Por favor, Koji, no tardes demasiado. Lo siento, Sayaka. No hemos podido hacerle frente. ¡Pechos fuera! Así que ya lo sabéis, si alguien nos dice lo de pechos fuera, recordad, en la serie clásica, jamás. Ahora es una realidad. ¡Pechos fuera! Bueno, pues continuamos aquí en la órbita de Endor hablando sobre Mazinger Z. Me lío con los volúmenes, así que, bueno, creo que ya lo tengo. En efecto, la serie continúa. Por cierto, tengo que deciros una cosilla que yo creo que va a ser bastante interesante. Sobre todo ahora que hablamos del tema del doblaje y demás. ¿Sabíais que el doblaje? La verdad es que el doblaje de la serie original de Mazinger Z contaba con algunos actores que después han trabajado muchísimo. Uno de ellos es una de las voces más reconocidas del panorama del doblaje aquí en España, nada menos que Constantino Romero. Y os va a pillar completamente descolocadísimos, porque Constantino Romero ponía voz nada menos que al Conde Broken. Ahora, eso sí, alejado de ese tono grave que usa para doblar a Roger Moore en la saga 007, o para doblar a Clint Eastwood, por ejemplo, o incluso en la voz de Darth Vader en Star Wars, Constantino Romero empleó en aquella época un tono completamente distinto que incluso hace que cueste reconocerle. También es verdad que Constantino Romero era 33 años más joven, su voz a lo mejor no estaba tan modulada como ahora, y hay que decir que también el personaje exigía un registro pues muy distinto al que Constantino Romero suele usar o por el que se ha hecho famoso. Vamos a escucharlo. Y vamos a quedarnos un poquito flipados. Creo que muchos vais a quedaros bastante impresionados. Os juro que es Constantino Romero. Fijaos bien. Bien, yo le demostraré a Koji Kabuto que mi inteligencia está muy por encima de la suya. Bien, señor. ¡Qué gran idea! Acabo de decidir que el Mazinger mate a su hermano Shiro y a sus compañeros. Más que una idea, parece un sueño, señor. Ese Koji Kabuto es más duro de lo que pensaba. Sí, también le resultó muy duro al barón Ashler. ¡Barón Ashler! ¡No quiero oír hablar de él! ¿Entendido? ¡Su nombre queda prohibido terminantemente! Perdón, yo solo... Bueno, pues Mazinger Z sigue vivo gracias a la edición Impacto, que ya está aquí en España, y además a un montón de nuevos proyectos que poco a poco van saliendo. Ya hemos hablado de Mazinger Kaiser, esa especie de spin-off, por decirlo así, que tiene una precuela, otro nuevo proyecto relacionado que se llama Mazinger SKL, cuyo estreno en Japón se ha producido pues en enero de este año 2011. Mazinger SKL, que en realidad pues es una especie de coletilla anglosajona que sirve para... Bueno, sí, es el acrónimo de Skull, es decir, calavera. Así que yo no sé por qué no lo han dejado en Mazinger Skull, que queda muchísimo mejor. Mazinger calavera. Y han puesto lo de SKL, que bueno, pues supongo que será para abreviar en espacio, pero creo que dicho queda muchísimo más largo de decir. Aquí podemos ver a un prototipo distinto de Mazinger con un aspecto completamente diferente. Lleva una espada dentada, incluso dos pistolas Mazingers. Y bueno, pues parece ser que es una especie de precuela que nos explica muy bien de dónde sale todo este rollo del super robot espectacular basado o inspirado en la figura de Zeus. No hay ninguno de los personajes de la mitología habitual, así que se puede esperar que sea una serie que solamente tendrá lo de Mazin, en el título, pero que en todo lo demás era una serie de mechas pues completamente distinta, y con lo cual pues la podemos sacar de los cánones habituales de Mazinger Z. Es una serie que puede que esté bien o que no esté mal. Yo la verdad es que todavía no le he echado el ojo, pero la tengo en tareas pendientes. Mazinger SKL. Ya hay en YouTube algunos vídeos de trailers y demás que, bueno, puede decirse que van a hacer de esta serie una de las que estaremos pendientes, aunque yo no me espero demasiado. Y sin más, decir que, bueno, pues seguramente a muchos de vosotros, sobre todo los que seáis más jovencitos, los que no tengáis una edad, los que no hayáis sido niños de Mazinger Z, los que crecisteis con esta serie, a mí me pilló con 4 años, pues mira, ¿qué queréis que os diga, chicos? Seguramente no entenderéis este dossier. Ahora bien, yo lo tengo que decir, después de haberme, en fin, conseguido la mayor parte de los capítulos de la serie clásica, debo decir, y además debo ser honesto en este aspecto, que no soporta un segundo visionado después de tantos años. Porque la serie, las cosas como son, ha envejecido muy mal. No solamente la animación a día de hoy es lamentable, sino que incluso las tramas se hacen incluso pesadas. Es difícil y costoso ver la serie entera. Incluso algunos capítulos son un auténtico tostón. Tengo que decirlo, para mí se me ha caído un mito. Después de 30 y tantos años sin ver esta serie, más que cuando era un crío, el volverla a ver ahora con otra perspectiva, un poquito más mayor, francamente ha hecho que se me caiga el mito de Mazinger Z que yo tenía, que fue lo mejor. Hay que entender que Mazinger Z fue un producto de su tiempo y por lo tanto para la época era lo mejor que había, así de sencillo. Y nos marcó a toda una generación, la llamada generación X. Y lo cierto es que aunque ahora vea la serie de otra forma, bien es cierto que como producto de su tiempo fue algo que caló, que nos impactó, que nos llamó mucho la atención. No, insisto, vuelvo a insistir nuevamente en que no ha envejecido muy bien, por lo tanto no se lo recomiendo a los niños de Mazinger Z, a los niños de la generación X, porque lo mismo se llevan un chasco como me he llevado yo. Y para los que no nacieron o crecieron en aquella época, que ni siquiera lo intenten, que vayan directamente a por la edición Impacto, que prueben Mazinger, que creo que es un producto bastante recomendable, y con el rollo picante supongo que habrá llamado la atención a muchos de vosotros, y que pasen directamente de Mazinger Z, aunque sepan que existe esa serie. Es más, yo empezaría con edición Impacto y luego me pasaría a Mazinger, aunque sea en japonés y con subtítulos. De verdad, creo que merece la pena. ¿La serie clásica? Bueno, pues está ahí. Es como los primeros capítulos de la serie Star Trek y demás. Tienen que estar, porque tienen que estar, pero que lo soporten los superfans y los más frikis de todos, porque los que no somos tan super frikis, pues ¿qué queréis que os diga? Preferimos otro tipo de productos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. ¿Seguimos con el programa o no? No, que sea. Que sea que sí. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio, Evox. Volvemos con la segunda entrega de esta sección Ciencia Ficción, Negro sobre Blanco. Y tenemos, obviamente, a nuestro colaborador, Kurt. Bienvenido otra vez. Pues, bien hallado. Seguro que ha habido muchos de los lectores que después de escuchar la sección de la semana pasada han empezado a leer Fahrenheit, ¿cómo era? 451. Vale. Sí, esperemos que hayan empezado por ahí y no por Un Mundo Feliz y 1984 y nos echen un chorreo. Pero... No sé, hay muchos oyentes de la órbita que son muy, muy, muy pesimistas y a lo mejor tienen que empezar por Un Mundo Feliz porque va más con ellos. Pero bueno, en fin, cada cual que sea el que decida. ¿Qué nos vas a traer hoy? Pues hoy vamos a hablar de un clásico, de un autor clásico clásico, de los grandes grandes, que es Philip K. Dick. Habrá quien diga que Asimov es mayor, posiblemente sí, pero es que la vida de Philip K. Dick, así como su número de obras, y sobre todo las que han sido adaptadas y sonarán a los oyentes de adaptaciones cinematográficas, es amplísimo. Bueno, de hecho creo que hay tantas obras de este señor que yo no sé si no nos vamos a salir un poquito de tiempo. Vamos a intentar sintetizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues comienza. Pues fíjate, dices que tiene bastante producción, pues estamos hablando de cerca de 40 novelas y más de 120 relatos cortos, o sea que no perdió el tiempo, escribía como dijésemos a destajo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es, porque algunos se lo preguntarán, aunque sea solo a nivel de curiosidad, Philip K. Dick. Bueno, pues la K es de Kindred, un nombre bastante curioso que tampoco debía gustarle mucho porque lo convirtió en K. Y no fue por motivos comerciales, porque lo primero que tenemos que decir es que este autor vivió prácticamente durante gran parte de su vida en la indigencia, porque no tuvo éxito hasta que, desgraciadamente, hasta que se murió. Y muchas de sus obras empezaron a ser adaptadas. Además fue una persona con muchos problemas prácticamente desde su nacimiento. Su primera desgracia fue que nació fruto de un parto múltiple y que su hermana melliza murió pues muy pronto. De hecho, él siempre tuvo lo que se suele llamar el síndrome del gemelo fantasma, que además aparece en varias de sus obras, y eso ya le marcó. Por si esto fuese poco, más o menos hacia la edad de 13 años, empezó a tener sueños recurrentes, en los que se veía a sí mismo en una biblioteca hojeando números de una publicación científica de astronomía, y en el sueño él pensaba que cuando encontrase el número que estaba buscando, eso le revelaría los grandes secretos del universo. La agonía para él venía que ese sueño, que era recurrente y lo tenía prácticamente a diario, nunca se agotaba. Y aunque el número de revistas que iba revisando iba siendo cada vez menor, porque en cada sueño, digamos, que aumentaba su trabajo y la pila de números pendientes disminuía, nunca encontraba el que deseaba. Y de hecho pensaba que cuando encontrase el que deseaba, pues le podría pasar algo malo. Ahí empezó él a tener sospechas de que él no estaba muy bien y empezó a pensar que podría ser esquizofrénico o podría tener algún tipo de problema mental. Y para terminar de arreglarlo, empezó a juguetear con drogas de todo tipo y teniendo experiencias muy, muy traumáticas, algunas incluso involuntarias, porque hubo una vez, por ejemplo, que estando en el dentista se le aplicó pentotal sódico, que por entonces debía ser muy normal, pero en una dosis que no era la adecuada, y estuvo ingresado. De hecho, el ingreso en los sanatorios mentales fue una tónica de su vida, en los que entró y salió muchas veces, además, por voluntad propia, porque decía, oye, yo no estoy bien, ingresarme. Y de hecho tuvo dos paranoias muy, muy gordas, muy gordas. Una es cuando empezó a decir que en su cuerpo habitaban dos personas, que estaba el Philip K. Dick, escritor de novelas que todo el mundo conocía, y que también había un tal Tomás, un ciudadano cristiano del siglo I, que estaba siendo perseguido por sus ideas religiosas. O sea que el sujeto tenía su aquel. Por si esto fuera poco, luego le entró otra paranoia. Yo creo que también aquí, no es que sea gracioso, pero ya nos lo tomamos así, con cierto humor, por el abuso de drogas, empezó a decir que hablaba con una entidad divina a la que tampoco se quería definir como Dios, y entonces le puso un nombre propio de su invención, que es Sivainbi, que sería un acrónimo inglés que vendría a ser traducido en castellano por algo así como gran inteligencia viva, y entonces pues que tenía discursos con él y hacía escritos, bueno, en fin, no... nada muy positivo. Por si fuera esto poco, además estaba en el movimiento contracultural, se opuso a la guerra de Vietnam, lo detuvo el FBI, porque además su mujer era de tendencias filocomunistas, pasó tiempo no arrestado, pero sí interrogado. De hecho, los interrogatorios, esto es una anécdota curiosa, eran tan frecuentes que hizo amistad íntima con uno de los investigadores federales, a los cuales incluso llegó a tener un trato fluido y pues tenían, por ejemplo, prácticas para conducir juntos y, en fin, una vida ajetreada. Uh-huh. Y como te digo, murió sin conocer el éxito y a una edad no muy avanzada, 54 años, aunque claro, alguien dirá, para alguien con unos antecedentes así y con el abuso de drogas, pues 54 años tampoco es que sea demasiado bajo, si sería para una persona con una vida, digamos, entre paréntesis, ordenada. Claro. Su gran obra no es de ciencia ficción. Su gran obra es El hombre del castillo, perdón, de 1963, que esto sería lo que se llama novela histórica ucrónica, por decirlo así. ¿Qué es esto? Son novelas que nos plantean una historia alternativa. No fue la primera, hubo alguna antes que esta, que El hombre del castillo, pero esta es la que, digamos, oficialmente abre este género. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en El hombre del castillo lo que se plantea es que el presidente Roosevelt es asesinado y entonces Estados Unidos no sale de la Gran Depresión y entra en un régimen autárquico que le impide, bueno, que le hace no entrar en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los resultados de la Segunda Guerra Mundial son totalmente distintos. De hecho, el Tercer Reich se extiende por gran parte del mundo, Hitler muere de sífilis, los japoneses se convierten en una gran potencia, toman parte de China y Rusia, también parte de la costa de Estados Unidos, Hawái, etcétera. Bueno, y hace ese planteamiento. Eso que ahora, digamos que, por ejemplo, los cómics, estoy pensando, por ejemplo, los cómics del What If It, pues serían un poco esto. ¿Qué hubiese ocurrido si, pues, esa novela, digamos, que abrió el camino, la primera así con renombre y con peso fue esta de Philip K. Dick? Sin embargo, en lo que es ciencia ficción, su gran novela es Ubik, de 1969, que de esta sí que aquí me vas a permitir que no cuente absolutamente nada, porque esta novela, aun siendo bastante rayante, es para verla porque pasan tantas cosas en la novela, hay tantos equívocos, tantas situaciones que parecen una cosa y son la contraria, que el resumen sería prácticamente imposible. Y si quieres nos centramos un poco en las adaptaciones que ha tenido su obra al cine, que quizás sea lo más interesante. De hecho, los relatos cortos en los que se han basado distintas obras cinematográficas, esos sí que son recomendables todos. El primero, por supuesto, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es un relato del 68 que es en el que se basó Blade Runner. Es un relato corto. Si alguno lo lee, es muy interesante. Obviamente, aquí no se cumple lo de que el libro mejora la película, sino que es la película la que mejora el libro, porque quita partes del libro que son un poco más áridas. De hecho, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas hay un trasfondo religioso con un culto que es el mercerismo, que es menos interesante. Y quitando eso y haciendo algún otro retoque, pues cambiando algunos aspectos del protagonista, que en el relato es un hombre casado y un policía un poco barrigón y un poco en plan cine negro, pues yo creo que la película es mejor que el libro, pero desde luego el relato conviene leerlo. Muy bien. Otro relato suyo que fue adaptado fue... Y aquí alguno se va a reír, porque la película Desafío Total de Paul Verhoeven de 1990 se basó en un relato corto de Philip K. Dick cuyo título es Podemos recordarlo por usted al por mayor. Yo, si hubiese estrenado la película con ese título, te garantizo que yo no iba a verla. Pero bueno. De Desafío Total, mira, aquí podemos comentar, y es interesante, que se está preparando desde hace años una nueva versión, un remake, si quieres llamarlo así. En principio lo va a hacer Len Wiseman, que es el que hizo todas las películas de Underworld. No sé si eso es un buen bagaje o no. La jungla de cristal 4, por ejemplo. Y es el responsable de la serie esta de zombies, Walking Dead. De hecho, se cree que está ganando dinero con esta serie y que gracias a eso es posible que la película esta se haga. Desafío total, la nueva versión, que en principio se habló de ella para 2009, para 2010, para 2011, ahora se está hablando para 2012 y ya veremos si llega. Más adaptaciones, por ejemplo. Bueno. Una obra corta suya titulada La Segunda Variedad. Está bastante más antigua, de 1953. Fue adaptada al cine como Asesinos Cibernéticos. Si aquí se me dejas hacer un juicio de valor, deplorable película. Es que me suena el título, pero no la he visto. Pues es una cosa, francamente. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Star Wars y el Holiday Special? Sí. Pues vale. Pues sin el efecto calidoscópico, pero parecido. En fin. Pasemos a la siguiente, por favor. Minority Report, que está basada, y aquí nos hicieron concesiones, en un relato corto de 1956 del mismo título. O, por ejemplo, Paycheck, de 1953, basada en relato corto del mismo nombre. O, y esta igual es más sorprendente... Pero, que por cierto, que Paycheck la dirigió John Woo, del cual hace poco estuvimos hablando. Sí, John Woo, en 2003, sí. Pero no es de una de sus películas más recomendables, francamente, en mi opinión, vamos. Tampoco es de las peores. También es verdad. O sea que aquí se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y otra adaptación que a alguno igual le sorprende más es la película Next, también para algunos supongo que olvidable, que está basada en un relato corto titulado El Hombre Dorado. Esa es de 1954. Bueno, aparte de eso, influencias suyas hay muchas, y bueno, aquí también trae un poco lo que es la crítica cinematográfica, ¿no? Porque aquí la gente también le busca influencias a todo. La gente habla de influencias de Philip K. Dick en Abrir los ojos de Amenóbar o en Matrix de los hermanos Wachowski, etcétera, no sé. Y luego, sí, importante es. Yo mencionaría que te la has saltado o has pasado de ella, quizá no te gustó, a Scanner Darkly. Bueno, está basada en una mirada tiene a la cosas, oscuridad. Estaría un poco dividido ahí. ¿No te pareció recomendable la película? Es que aquí estamos siempre, es un poco como cuando me mencionabas en el anterior lo del dormilón. Al final es que es un poco cuestión de gustos. Hay veces que una película, y por eso no me gusta hablar de películas buenas o malas, sino deberíamos hablar quizás películas que nos han gustado o no nos han gustado, porque hay muchas veces pues que influye el gusto estético, a veces incluso el estado de ánimo en el que estás en ese momento, tu etapa vital. Hay películas que tienen un momento que, joder, las puedes ver en una época de tu vida y te parecen un truño, y más adelante te parece una maravilla, o al revés. Me ha pasado con películas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber sido de los que estaba entusiasmado con Naves Misteriosas. Claro, ves ahora Naves Misteriosas y, bueno, en fin, digo yo, ¿cómo me podía gustar esta película, no? Con estos efectos cutres, este robot cojo, ¿entiendes? No sé. A veces es cuestión de, pues, de etapas vitales o de estados de ánimo, no sé. Bueno, pues... Pero vamos, le doy cierto mérito también, ¿eh? Hombre, lo digo porque como es, tiene mucho que ver con él, con el propio autor, más que con una historia así ajena. Sí, pero bueno, la verdad es que este autor, en prácticamente todas sus obras, mete cosas muy vinculadas, porque, o sea, lo que te decía antes, el tema de los gemelos fantasmas, el tema de los estados alterados de conciencia, del consumo de drogas, todo eso está prácticamente presente, si no en el 100% de sus novelas, pues en un 70%. Aparte tiene otras características típicas, pues por ejemplo que suele presentar siempre sociedades con grandes empresas monopolísticas y desarrollos tecnológicos muy fuertes y mejoras cibernéticas. Pero vamos, desde luego, y eso está muy claro. El tema de, ya te digo, gemelos fantasmas, drogas, estados alterados de conciencia, eso es ineludible prácticamente en todas sus obras. Bueno, tú, si ahora mismo una persona nos está escuchando y, bueno, le suena a Philip K. Dick, pero nunca ha oído, o sea, nunca se ha metido en ninguna de sus novelas, ¿cuál le recomendarías para empezar? La más accesible, por decirlo así. Yo empezaría con Sueños de los androides con ovejas eléctricas y, mira, después igual Minority Report, después, sí. Y luego ya Ubik, pero Ubik con calma. Y desde luego, aunque no sea de ciencia ficción, desde luego El hombre del castillo me parece genial. Por eso que te digo, porque todo el estudio que hace de lo que hubiese sido la geopolítica con un ligero cambio o dos o tres en el periodo prebélico es sorprendente, porque está muy bien estudiado y, bueno, es una versión plausible de lo que hubiese podido pasar. Hombre, hubiese podido pasar esto o muchas otras cosas, pero ahí se demuestra que era un tío que pensaba muy bien las cosas, muy inteligente y por supuesto, un tío muy, muy vinculado con la política y, ya te digo, con movimientos contraculturales. Bueno, además es un autor del que, bueno, se puede decir que es fácil conseguir sus obras más destacables, no hay que buscar demasiado. Sí. Podemos encontrar además ediciones importantes. Dime. Ya te digo, o sea, tienes ediciones muy recientes, tienes además también tienes la ventaja de que están en edición de bolsillos muchas y, bueno, lo que dijimos, en Iberlibro te puedes encontrar ediciones, pero vamos, o sea, yo lo miré hace poco por curiosidad, porque yo tengo mis ejemplares, oye, ¿ahora cuánto me podría costar? Y encontré ejemplares de Sueñan los androides con ovejas eléctricas por 3 euros, más 2 de envío. Vaya. Que hoy por hoy, 5 euros. Y el que quiera puede hacer la prueba. Insisto, no quiero hacer publicidad de Iberlibro, o sea, que cada uno compre donde quiera, que no me dan comisión, ni mucho menos. Pero, y además lo recomiendo para cualquiera que busque un libro antiguo. Yo, por ejemplo, estoy buscando libros antiguos, algunos descatalogados, que esos son más difíciles de encontrar. Y aquí siempre encuentro alguna posibilidad, alguno. ¿Por qué? Porque como es una agrupación de libreros de toda España, pues siempre hay alguna librería en la que queda un ejemplar antiguo de, yo qué sé, del Crisantemo y la Espada, que ahora está descatalogado desde hace mucho tiempo, y alguien lo busca y dice, joder, pues te pones ahí, joder, y encuentras un ejemplar y no tienes que recurrir a la biblioteca, que hay veces que las bibliotecas, pues hay ejemplares descatalogados que tienen cola de espera. Bueno, no se puede conseguir todo, pero bastante amplia la oferta. Bueno, Kurz, pues... Y si no, lo que decíamos, las que es algo que siempre me gusta animar a la gente, las bibliotecas públicas, que tienen unos fondos extraordinarios, y novelas de ciencia ficción las tienen prácticamente todas. Oye, hasta de Star Wars, no te digo más. Bueno, ahí queda nuestra recomendación. Señor Kurz, nos vemos próximamente. Pues perfecto, será un placer. Un saludo. Habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, Coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! ¡Estoy con Expediente FDM! ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Howitz,